Bueno, vamos a seguir hablando de arte, de cultura, de fiesta, en este caso, fiesta de la soberanía patagónica. Nos dicen que estamos en comunicación con Sergio Teff, coordinador de este evento tan importante para nuestro medio. ¿Cómo le va, Teff? Buenos días, un gusto saludarlo. Radio Encuentro en Viedma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia de Radio Encuentro. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Se están cumpliendo las expectativas, por lo menos con el inicio de la fiesta que estaban previstas, Steph? Sí, la verdad que sí, se están cumpliendo. Ayer fue una noche muy buena, con gran concurrencia de público. Empezó, bueno, a la mañana temprano ya con toda la organización, terminando de acomodarse los comerciales, los artesanos, los materiales ya estaban todos acomodados, y los gastronómicos. Y ya al mediodía ya estaban abriendo sus puestos, como para, porque la gente ya es ansiosa y empezó a llegar. A las 19:30 fue la inauguración, una inauguración que duró, solamente fue algo protocolar. Habló el secretario de gobierno, porque el intendente Curetti estaba en La Plata, tanto la agrupación coral Ramírez Urtasun. Y bueno, se cortaban las cintas y entraba toda la gente. La verdad que fue un acto corto, pero muy emotivo. Emotivo porque esta es una fiesta que nos cuesta mucho trabajo y es una fiesta muy muy cara desde los sentimientos. Así que fue una linda inauguración. Y bueno, ya la gente empezó a recorrer los puestos, entonces se murió menor. Tomás y Tenor con una noche de rock que se extendió hasta altas horas de la madrugada, perdón por la gente, pero había muchas bandas y duró y algo. Uh-huh. Bueno, fue una linda noche. Bueno, me dijeron, yo no estuve, pero me dijeron que había mucha presencia policial anoche. La razón, ¿cuál pudo haber sido? ¿Cómo? Que había mucha presencia policial anoche en la fiesta, me decían. Como siempre tenemos mucha presencia policial, apostamos esta fiesta que sea una fiesta limpia, que fue las quejas que tuvimos del año pasado. Tenemos una gran cuadrilla que limpia permanentemente la fiesta y obviamente, como siempre, tenemos presencia de gendarmería y refuerzos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. No, porque, bueno, para muchos muchos interpretaban que la presencia policial podía deberse a acontecimientos de público conocimiento, ¿no? La represión el otro día contra los pobladores que habían tomado terrenos ahí y que podía haber alguna reacción, ¿no? Algo de eso también se tenía en cuenta, parece, ¿no? Seguramente, pero va a haber presencia policial todas las noches de la misma forma, digamos, perdón, queremos una fiesta limpia y una fiesta segura, digamos, que no pase nada, así que esa fue la propuesta que hicimos al principio y eso es lo que estamos cumpliendo. Uh-huh. Teff, y la primera noche de espectáculo, ¿cómo se puede evaluar? Anoche fue la noche del rock, ¿no? Anoche fue la noche del rock, había problemas con el tránsito porque la gente, el puente nuevo estaba cortado y el puente viejo estaba colapsado, había colas hasta el centro cultural. Y mucha gente no pudo llegar, o bueno, a mitad del camino se volvió porque era imposible el tránsito. Pero sí, la gente se acercó, siempre la primera noche en cuanto a público es muy masivo, pero yo creo que a partir de hoy va a haber mayor cantidad de gente. Y sí, hubo desde las 9 de la noche aproximadamente, empezó el escenario menor, como te decía, Tomás Quintana, y bueno, se desarrolló muy bien, la verdad que bien. Hoy es la noche de la música tropical, ¿no?, de la cumbia. Hoy es exactamente la noche de la música tropical, la música cumbia, que es una noche masiva y un poco más. Uh-huh. El resto de los espectáculos, sobre todo con artistas nacionales, está todo garantizado ya, ¿no?, está todo confirmado. Está todo confirmado, sí, los espectáculos obviamente locales y regionales. ¿Me estás hablando para el escenario mayor? Claro, para eso, sí. Sí, está todo confirmado, por supuesto los artistas locales, los artistas regionales, la apertura de los ballets municipal, Cata Villarino, el grupo de La Esperanza, y hay un grupo también, el grupo de Ströder, la presencia de Canto 4 el día jueves, el Jairo el día viernes, Ximena Tazara va a estar cantando el himno a las 0 horas, y los fuegos artificiales que también van a ser desde el Cerro de la Caballada. Y el día sábado, por supuesto, Abel Pinto, como todos sabemos, y el día domingo, Soledad, con la elección de la reina. Sabemos que están agotadas las entradas para Abel Pinto, pero para el resto de los espectáculos, ¿todavía hay disponible entradas, Steph? Hay, las únicas entradas que se cobran, digamos, para que uno pueda estar sentado y ver el espectáculo en forma cómoda, es Pinto y Soledad. Abel Pinto están agotadas y Soledad quedan todavía. La gente va más tranquila a comprar Soledad porque saben que hay. Y el día jueves y el día viernes, es decir, Canto 4 y Jairo, va a ser acceso libre y gratuito, al predio, obviamente, como siempre, y a las sillas. El patio de comidas, ¿cómo está funcionando? La verdad que quedó muy bien. Se pusieron mesas, de una empresa comercial, tanto en la cancha de básquet como en la cancha auxiliar de fútbol, y la gente compraba su comida y se sentaba cómodamente a disfrutar de la noche, que era una linda noche, un poco fresca, pero bueno, con un abriguito ya uno se arreglaba y la pasaba muy bien. Sobre el tema de las bebidas, particularmente la cerveza, lo que sabemos es que hay un convenio ahí con una empresa, ¿no? ¿Es cierto que no se puede consumir otro tipo de cerveza que no sea esa? ¿Cómo el municipio pudo haber aceptado? Si es que es así, ¿no? A mí me suena muy rarísimo esto, si es cierta esta versión que tenemos. No, es totalmente cierto. Se firmó un convenio con perdón, con una empresa, como hacíamos todos los años, nada más que no voy a dar marcas, pero el año pasado también teníamos un convenio con una empresa, y este año logramos un mejor convenio con una propuesta económica. Sabemos que esta fiesta, que ahora dura 6 días, pero antes duraba 10, es una fiesta muy costosa, por eso obviamente que se reciben aportes del gobierno nacional y del gobierno provincial, como son, por ejemplo, Canto 4 del gobierno de la provincia de Buenos Aires y Jairo del gobierno nacional. Y algunos aportes obviamente de empresas privadas, y los puestos comerciales se venden en los metros, y todo eso ayuda, como este convenio que se firma con esa empresa, para subsidiar o para pagar la fiesta, que no salgan de los fondos públicos. Entonces no se puede consumir otra cerveza que no sea la que arregló con el municipio ahí. Exactamente. Pero se puede vender, por ejemplo, porque hay cervezas artesanales, por ejemplo. ¿Se pueden vender ahí en el predio igual? Sí, hay cervezas artesanales en el predio, sí. Bueno, Tef, seguiremos conversando y esperemos que la fiesta sea un éxito como todos los años y concurra mucha gente y que acompañe el tiempo, ¿no? ¿Cómo han estado mirando, me imagino, los pronósticos del servicio meteorológico, ¿no? Permanentemente estaba anunciada una lluvecita a la madrugada, a la noche, y bueno, se produjo. Y bueno, aparentemente el tiempo nos va a acompañar. De aquí al domingo está medio chequeado el tema, ¿no? Sí, ya está medio chequeado. Tef, gracias por la comunicación, No, muchas gracias a ustedes por ocuparse y un saludo a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Muy bien. Sergio Tef, coordinador de la fiesta de la soberanía patagónica.